Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Yo no quería mentir, me hiciste un mentiroso. Mira, yo creo que la verdad que va a estar muy parejo, ¿no? Yo no soy de los que dicen, ¿estás seguro de que gana ni nada? Porque nuestra forma de trabajar es recorrer y hablar con los vecinos y tratar de hacer no solo estos timbreos, sino reuniones con distintos pampeanos en cada localidad. Y la verdad que la expectativa es grande. Hablo con muchos vecinos que nos van a acompañar, que van a volver a apostar por Cambiemos. Así que yo creo que vamos a hacer una muy buena elección. Martín Macaina es un mentiroso. Ya Nación envió en el último dos meses más de 140 millones. Santa Rosa, por ejemplo, recibió 50 porque la situación es mucho más complicada. Pero después, yo, Luigi, Bertis, Rancul, todos los pueblos del norte, Alvear, Parera, Alta Italia, todos han recibido fondos. Martín Macaina es un mentiroso. En La Pampa se van a volver a pagar esas pensiones por invalidez. Son 423 pensiones que se habían suspendido. Estuvimos trabajando bastante con el Colo McAllister y Marcelo Guerrero, que es el encargado de desarrollo social en La Pampa. Y ya a partir de la semana que viene van a volver a cobrar con retroactivo. Martín Macaina es un mentiroso. ¿Qué pasa con los planes Progresar que están interrumpidos? No, no están interrumpidos. De hecho, ahora se lanza la construcción del Progrear y además se sumaron créditos hipotecarios a 30 años. Perdón, Progresar. Por los Progresar te estaba preguntando, perdón, Martín. Ah, ok. Por los Progresar, que son los que están suspendidos. No están suspendidos. Lo que pasa es que vos tenés que corroborar que estás estudiando. Y en muchos casos ya han dado abajo a algunos chicos que no lo estaban haciendo, no estaban estudiando. Porque se busca que el beneficio llegue a la mayor cantidad de gente y que sean chicos que estén estudiando. Y la realidad también que hubo un retraso del envío desde las universidades al ANSES de la información de algunos de los chicos. Martín Macaina es un mentiroso. ¡Mentiroso! Ya Nación envió en el último dos meses más de 140 millones. Me parece que este pibe tiene una gran, digamos, cobertura mediática y de marketing político y poca consistencia y solidez en lo que defiende. Martín Macaina es un mentiroso. No me parece. Martín Macaina es un mentiroso. Mentiroso, porque sé que te he engañado para estar aquí a tu lado. ¿Cuántas cosas una vez te prometí? Él dice no estar de acuerdo con la la violencia contra los trabajadores y no lo vi defendiendo a los trabajadores de PepsiCo. No me parece. No lo veo nunca preocupado por las fuentes de trabajo que día a día en la Argentina se aniquilan. No lo veo en una posición donde él públicamente defienda o esté en contra de la apertura indiscriminada de las exportaciones que está matando la industria textil. No me parece. No lo vi a él preocupado cuando su gobierno eliminó y discriminó a muchos discapacitados en la República Argentina bajándole el subsidio. No me parece. Martín Macaina es un mentiroso. Mentiroso, porque sé que te he engañado para estar aquí a tu lado. ¿Cuántas cosas una vez te prometí? Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.